Como resultado de haberse unido el tifón número 10, surgido el 29 de agosto, con el patio de la depresión formado al noroeste, entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre sopló fuerte viento y cayó lluvia en todas las zonas de Corea, sobre todo en la provincia de Hamgyong del Norte. Según una comunicación de la Dirección Meteorológica e Hidrológica, desde las 0 del 29 de agosto hasta las 12 del 2 de septiembre, la precipitación de los distritos de Gyeonghung y Buryong de esta provincia es de 320 y 290 milímetros respectivamente. Cayó la lluvia de más de 150 milímetros también en Onsong, Gyeongsong, Gyeongwon, Yunsa y Hwade de la misma provincia, Daehongdan de la provincia Ryanggang y otras localidades. En la ribera del río Tumán se produjo mayor inundación desde que se había iniciado su observación. Como consecuencia, se desbordó ese río y sufrieron graves daños la ciudad Haeryong, los distritos Busan, Onsong, Gyeongwon, Gyeonghung y Yunsa, y una parte de la ciudad Rason. Fueron más damnificados la ciudad Haeryong y los distritos Busan y Yunsa. En esta ciudad desaparecieron 15 personas. En la provincia Hamgyong del Norte fueron destruidos completa o parcialmente más de 8.670 bloques de viviendas para más de 17.180 familias y más de 44.000 habitantes quedaron sin hogar. La investigación sobre los estragos continúa. En las zonas damnificadas se realizan tesoneros esfuerzos por estabilizar la vida de los habitantes y eliminar las consecuencias de los daños.